perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Cuando tu opinión es una noche de perreo, hasta abajo me la da. Aquí estamos exclusivos y cero posteo, la madre el que saque el celular. Ya los filis están corriendo, aquí estamos en alto y la nota está subiendo. Tú la ves, no quieres ver. Y yo estoy que la perreo pa' hacerle zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Estás con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico de lunes, tum, tum. Dame la vibra, le damos pum, pum, pum. A cada zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Estás con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico de lunes, tum, tum. Dame la vibra, le damos pum, pum. A cada zoom, estoy pa' que pelee mi villa con tu chine. Pa' que la gana que te tengo las asesine. Hasta abajo yo dejo que tú me humilles. Esa combi se te... Aunque no hace falta, se te ve que Dios te dio de bar pa' que reparta. No hay presión, yo dejo que me comparta. Dicen que tus combos son 300 como Esparta y la veo. Zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Está con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico del Looney Tunes, tum. La mala vibra, le damos boom, boom, boom. A cada zoom, zoom, a cada zoom, zoom. Está con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico del Looney Tunes, tum. La mala vibra, le damos boom, boom.